Vamos arrancando. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario en el que escuchen este tremendo programón. Para los que no saben, es Así es la Vida. Esto es Así es la Vida, por la Radio Las Cabas, por la 90.3. ¿Quién les habla? Es Gustavo Daniel Galeano. Ya son las 11 y 2 minutos, ya estamos a 7 de octubre, arrancando esta mañana con un solcito lindo que nos pega afuera. Ayer había viento tremendo, pero el sol estaba lindo. Se dejaba ver, de a poco se va asomando los días lindos. Y al que no le gusta para nada eso, porque prefiere que sean oscuros, negros, y que octubre sea el mes del terror, es al tipo de la capa, el superhéroe que tiene esta radio Las Cabas, Lucas Maidana Peralta. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola a todos. Por suerte, este calor como que está tardando en llegar igual, Como que los días frescos continúan. Y nada, estoy disfrutando esos últimos días, digamos. Porque nada, después viene el calor y ese sí, insoportable. Insoportable para mí, obviamente, que no me gusta. ¿Te imaginas una vida? Imagínate una vida en la que tengas aire acondicionado, Lucas. Sería muy loco, ¿no? Sí. Pobre. Ya es otro nivel. Obvio. Claro, es otro nivel. Encima, a todo esto, yo quería, dije, este año me voy a comprar el aire acondicionado. Y nada, mi computadora dijo, pues no, mi ciela. Vas a tener que usar esa plata para arreglarme. Así que nada. Pues no, me quedé ciela, sin cosas. Qué lindo. Bueno, y del otro lado, se fue y volvió para meter suspenso. Nos abandonó justito a las 11 y se acaba de sumar de nuevo para meter ahí suspenso Leonardo Román Cabral. Hola, Román. ¿Cómo va? ¿Cómo va, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo va el día? Hay que disfrutar, ¿eh? Hay que disfrutar estos... No sé, hace un rato estaban hablando del calor, pues, del frío. De la calor, se dice. La calor, porque bueno, estamos en primavera y quedan este fin de largo por recorrer y se dice que va a ser una semana fría y yo diría que lejos de quejarse empecemos a disfrutar ese frío, porque ya cuando venga el calor, sabes cómo vamos a estar, ¿no? Al dormir al lado mío como dormir al lado de una salamandra, así que dense una idea de cómo lo que chivo. Pero bueno, te levantás a la mañana, Leo, en verano te levantás a la mañana y queda tu huella de todo el cuerpo así, todo mojado en la cama. Sí, viste, como cuando pasan los forenses, cuando dejan un cuerpo en el piso, bueno, así queda la silueta de mi cama, pero llena de chivo. Y pues, nada. Se te despega todo, así cuando te levantás se despega todo así. Uy, cuando se te quedan pegadas las sábanas. Bueno, yo tengo una cama como pegada a la pared y duermo con mi compañera. Y seguro que a muchos de ustedes les pasará, con sus compañeras, sus compañeros, que el típico sonido de que hace calor, por favor, trata de no tocarme, que es el... Sí, bueno, sí, salí acá. Como que vos capaz que querés cucharear y dices, nah, hace calor, negri. Y los... Ahí 3 grados ya son un montón, boludo. Así que... No. No pasa. Bueno, vamos arrancando, ya son las 11 y 6 minutos. Hoy ya lo pusimos en las redes sociales. Hoy tenemos una entrevista con Dayana, que se acaba de sumar, Dayana. Hola, buenas tardes, Dayana. En un ratito vamos a estar hablando con ella. Tenemos la entrevista con ella. Tenemos varias cosas. Tenemos música, películas. ¿Qué tenemos hoy, chicos? Vamos por partes, porque se chocan. Acordate, Leito. El espacio. ¿Qué tenemos? Yo. Leo, ¿qué tenemos hoy? Hoy nos ponemos, yo creo que con Lucas hoy nos vamos a poner medio cholulos, porque yo creo que él trajo noticias bastante choruleras. Por ejemplo, yo voy a hablar de los Latin Grammys. Y voy a hablar de otra cosa que prefiero dejarlo como sorpresa. Eso es todo lo que tengo para decir. Lucas. Yo también traje algunas noticias que fueron pasando. Más que nada ayer. Así que, bueno, vamos a ver qué nos trae nuestro amigo Twitch. ¿Estamos en modo cholulo? ¿Estamos en modo intrusos? Claro, sí. Uy, boludo, claro. Yo tengo acá el pendrive. ¿Se acuerdan cuando hacían eso? Cuando mostraban el pendrive en intrusos. Tengo acá el pendrive que te puede llegar a meter en cana. ¿Te acuerdan de eso? El pendrive, sí. Ahora ya no, ahí están todas las nubes. Está toda la nube. Tengo en la nube. Bueno, la nube. Se perdió un poco eso, ¿viste? Es una cagada. Bueno, vamos con un poquito de música. Leo, ¿qué trajiste para hoy? Tengo una lista recontra rockera hoy. No sé qué me pasa ayer. ¿Viste que cada tanto tengo esos chispazos de escuchar, tener ganas de escuchar determinadas música? Y como que dejé mucho la música rock de lado y empecé como a abrir un poco el pop, un poco al reggae. Pero esta vez la lista de hoy es bastante amplia con full rock y, por ejemplo, podríamos empezar con Soundgarden. We'll be right back. Acá estamos de nuevo en la Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Ya son las 11 y 12 minutos. Como dijimos recién, hoy tenemos una entrevista con Dayana. Hace exactamente un año ocurría el caso de Gatillo Fácil, donde mataron a Néstor Lito Costilla, y hoy ya tenemos a la hermana. Todavía hay muchas personas que dentro de los gobiernos peronistas no pasan estas cosas y se jactan de todas estas cosas. Pero bueno, esto sigue pasando, sigue doliendo, y no fue un accidente como lo quisieron poner. Hola, Dayana, gracias por acompañarnos acá en Así es la Vida. Hola, buen día para todos. Bueno, Dayana, en principio, ¿querés contarnos un poco cómo fue esto? ¿Cómo fue todo el caso de tu hermano? Hay muchos casos de Gatillo Fácil dentro de Argentina a lo largo de los años, y el de tu hermano es uno más. Y todo este juego mediático de ocultarlo, toda esta corrupción que existe dentro de la policía, es muy importante difundirlo, y por eso estamos acá. Sí, muy bien todo lo que acabas de decir. Bueno, Lito, el 7 de octubre del 2020, estaba cenando en su fiesta, en su cena de aniversario, con unos amigos, su mujer. Cuando ya terminan de cenar, decide llevar a un amigo hasta su casa en la moto que le prestó mi papá. Lito llega bien a la casa de su amigo, lo deja y regresando a casa, a 4 cuadras, lo interceptan 2 motos de la policía local con 3 efectivos a cargo, cuyos nombres son Aquino Damián Antonio, Rodríguez Mauricio y Martínez Sergio. Estos 3 efectivos en un principio instalan la hipótesis de que Lito venía a alta velocidad, agarró un bache y salió despedido y perdió la vida. Todo eso queda descartado porque en ese momento, cuando empiezan a dar la versión de los hechos, según ellos, obviamente, los vecinos empiezan a contradecir los dichos de estos 3 efectivos, diciendo que ellos lo venían siguiendo y que ellos le produjeron la muerte a Lito a través de golpes. ¿Cómo fue todo el caso que ustedes se enteraron? Lo de las cámaras, ¿cómo fue todo eso? Sí. Porque lo de las cámaras fue fundamental para la causa, supongo. Sí, nosotros en un principio habíamos creído que, bueno, que Lito... Nunca creímos la versión de estos 3 efectivos de que Lito venía a alta velocidad, agarró un bache y perdió la vida, porque donde falleció Lito es a 4 cuadras de mi casa. Lito era delivery, o sea que las calles las conocía como la palma de su mano. Era imposible venir por esa calle tan angosta a alta velocidad. Entonces nosotros lo que en un primer momento pensamos era que fue un caso de inseguridad. Y cuando los vecinos nos empiezan a decir esto, nosotros no lo podíamos creer. O mejor dicho, como que nos costaba creerlo, o éramos tan inocentes, teníamos esa venda en los ojos, viste, decir, no, ¿cómo va a ser la policía la que te está produciendo la muerte? Y cuando empezamos a pedir las cámaras de los vecinos, se ve claramente que lo venían siguiendo, que apagaron las luces de su moto, que Lito venía circulando como correspondía, y estos 3 efectivos cruzaron la rotonda de la autopista La Plata en contramano, con totalmente hazaña, y fue clave los videos, también como fue clave las pericias que se hicieron accidentológicas, que dicen que Lito no venía más de 25 o 30 kilómetros por hora, que no coincide la posición final del cuerpo de Lito con la posición final de su moto, que hubo una fuerza externa la cual hizo que el cuerpo de Lito se separe del vehículo, que Lito estaba lastimado con anterioridad a separarse el cuerpo de su moto, y un montón de cosas más que, bueno, hicieron que lleguemos hoy a la instancia donde estamos. Antes de ir a ahora cómo viene la causa, quería preguntarte las conclusiones que sacan ustedes. De por qué pasó, por qué estos policías lo seguían a tu hermano. No hay explicación. Totalmente, creo que fue tanto el dolor que sentimos en ese momento cuando veíamos que, bueno, que a Lito lo venían siguiendo claramente, que nos empezamos a preguntar, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué alguien le va a quitar la vida? Si claro. Lito, es como siempre lo digo, yo sé muy bien lo que era mi hermano, sé que mi hermano no robaba, sé que mi hermano no estaba nada ni raro, ni nada. que estaba con todos sus papeles legales de la moto, que tenía registro, pero sí, las preguntas empezaron a surgir de decir por qué lo venían siguiendo, por qué con tanta brutalidad, por qué no se hicieron cargo de decir, bueno, yo venía siguiendo a este muchacho por tal y tal motivo, porque ellos en ningún momento dijeron, bueno, sí, nosotros lo veníamos siguiendo y a raíz de esa persecución él perdió la vida. No, ellos quisieron ocultar todo. Y la verdad es que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando el por qué, porque, o sea, no había ningún motivo para que le causen la muerte a Lito. Es tremendo lo que contás, Dayana. Es tremendo. Bueno, encima, ahora ya pasó un año. Aparte de los videos, ¿recaudaron más información así de vecinos que van a testificar? ¿Qué horario fue? ¿Fue a la noche de día? ¿Cómo fue eso? Fue a las 11:40 de la noche aproximadamente. Y bueno, ese día hacía muchísimo frío, no había casi gente en la calle. Pero sí hay, no te quisiera mentir, pero creo que hay 4 testigos. Me acuerdo de una señora que declaró bajo reserva de identidad, que ella dice que apenas salió cuando escuchó un ruido y vio a mi hermano tendido en el asfalto. Ella llama al 911, pero antes de dar aviso al 911 de la dirección donde se encontraba el cuerpo, la policía ya estaba ahí. Y el que atendió el teléfono de radio del 911 dice, pero ¿cómo va a estar ahí la policía si yo no te mandé ningún patrullero todavía? Dice, sí, acá hay 2 motos de policía. Y claro, ¿cómo no van a estar las 2 motos de policía si lo estaban siguiendo a Lito? Estaban ahí, ellos fueron los que le provocaron la muerte. Claro, y esa llamada quedó guardada. Sí. Otra de las cosas es que al principio yo no entendía bien lo que era la policía, lo que era capaz de hacer la policía, porque no soy mucho de salir. Mi hermano muchísimas veces me ha dicho, no, ustedes tienen una mirada diferente de la policía y no es así. Cuando a vos te frenan para identificarte, no, la intención no siempre es esa, de identificarte, sino de decir, bueno, a ver, buscarte, que tengas la mínima infracción para sobornarte, para coimearte. Y Lito lo ha pasado millones de veces. A Lito un montón de veces lo han hostigado y le han sacado la recaudación del día, le han sacado las pizzas. Entonces, cuando yo fui a buscar testigos esa noche, los vecinos me decían, mirá, si alguien sabe algo, no te van a decir nada porque acá le tenemos miedo a la policía. Porque si nosotros vamos y denunciamos, la policía después está en la puerta de tu casa hostigándote. Claro, estos son los manejos corruptos que tiene la policía. No es algo que nos sorprenda, lamentablemente, ¿no? Claro. Yendo directamente a los policías, recién dijiste los nombres de los policías que están implicados. ¿Se sabe algo más de estos policías? ¿Tienen otras causas así? Sí, uno de los acusados de Lito está denunciado por un compañero de él también que trabaja en la fuerza. Este compañero se suicidó, pero antes de suicidarse escribió una carta dando a conocer los nombres de muchos funcionarios de la policía local quienes fueron acusados por hostigar a las personas, robarles. Bueno, esto tranquilamente lo delito se pudo haber evitado, ¿no? Porque si estaban denunciados, asuntos internos tendría que haber tomado intervención en el asunto, pero como siempre, hasta que no terminan con la vida de alguien y la gente no sale a reclamar, ellos siguen haciendo de las suyas. Actualmente estos policías... Perdona, Leo, ibas a hacer una pregunta. No, iba a preguntar cómo viene avanzando la causa desde el 2020 hasta el 2021. Hace poco, bueno, condenaron a perpetua a los asesinos de Facundo Ferreira. Y eso como que te hace pensar un poco, bueno, esto tiene un avance y tarde o temprano en cualquier momento... quizás a estos policías se les dé el castigo que se debe. ¿Hubo algún avance? Por suerte sí, mira, en un principio el fiscal Bercellón era UFI 10, con las declaraciones de estos 3 efectivos, que es notorio cuando mienten, o sea, constantemente, y las irregularidades que cometieron, ni bien la causa llegó a la UFI 10, él la había pasado a doloso, pero por prematuro la rechazaron, porque todavía no había... para el fiscal Condomí, pruebas suficientes. Entonces fue rechazada. después de 11 meses, con todas las pericias que se hicieron, accidentológicas, el fotograma de la DDI, los testigos, las cámaras y demás, se vuelve a pasar la causa doloso, es aprobada a 11 meses de la muerte de Lito, la causa es aprobada, la tiene el fiscal Condomín en la UFI 16, y ahora lo que nos comentó la secretaria del fiscal, ya que el fiscal no nos quiso atender hace una semana, nos comentó que la causa la mandaron a Policía Judicial para que se amplíen las pericias que se realizaron hasta el momento para determinar bajo qué carátula imputar a estos tres efectivos. Te preguntaba hace un ratito, te estaba preguntando si ahora actualmente los policías están fuera del cargo, están suspendidos o siguen trabajando normalmente. Lo que nosotros sabemos por el momento, desde asuntos internos a nosotros, por lo menos familia de la víctima, no nos transmiten nada. Lo que sí le transmiten es a organismos, o sea, si no hubiese la intervención de esos organismos, nosotros no sabríamos nada de la situación de esos tres efectivos. Es que por el momento están desafectados provisoriamente. Estos tres efectivos fueron llamados para indagatoria y no se presentaron. Bueno, es importante lo que decís sobre estos los derechos que tienen las víctimas, porque después se habla con que los derechos están siempre relacionados al chorro, al que mata y que esto y aquello, pero no, en realidad no es así. Es para que el abuso de poder de la policía no exista y estén estas cosas. Bueno, Dayana, te agradezco un montón que hayas participado acá en Así es la Vida. Sé que ahora, hoy tienen la actividad y quería preguntarte de eso. Hoy cómo va a ser esta actividad, que es a la tarde. Sí, hoy, bueno, a un año del asesinato de Lito, vamos a realizar una movilización desde Plaza Moreno a las 16:30 horas. Hacia Plaza San Martín, donde ahí vamos a tener un gran acto con micrófono abierto para los familiares de víctimas que quieran expresar su pedido de justicia nuevamente, con bandas invitadas. Después se va a realizar un festival, también como para recordarlo a Lito como era él, ¿no? Con alegría y que, bueno, a pesar de todo el dolor, él se merece eso, recordarlo con alegría. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias por venir. Y la Radio Las Cabas está para eso. Radio Las Cabas, Así es la Vida, está para eso. Para que deje de haber esta impunidad por parte de la policía, que estos casos de gatillo fácil se den a conocer y que los responsables cumplan su condena. Gracias, Dayana. Gracias a ustedes de verdad por ayudarnos en esta lucha. Hasta luego. Hasta luego. placed in here. What better time than now? Acá estamos de nuevo. Lo que está sonando ahí bajo es Cabra da Peste. Estábamos entrevistando recién a Dayana, hermana de Lito. Otro caso de gatillo fácil. Es imposible que no te pasen un montón de cosas al escuchar estas historias, porque la verdad son bastante tristes. Claro. Sí, es como que te da un poco de bronca saber que, por ejemplo, un programa de televisión como Policías en Acción te muestran a los policías siempre pidiéndote los papeles, hablándote amablemente, pero hay un lado de esa moneda que no te lo van a mostrar ni a palos, y es este lado que te estamos contando nosotros, el lado de Facundo Ferreira, el lado de Lito, el lado de tantas otras víctimas del gatillo fácil. Es imposible tampoco no sentirse identificado, como que venimos de barrios, por lo menos nosotros tres, venimos de barrios donde la presencia policial está, pero está de una manera en la que preferiríamos que no esté. Como un grupo de pibis juntándose en la cancha a jugar a la pelota y que de golpe haya un patrullero y ellos no se puedan ir a jugar a la pelota ya. Es ese lado policial, el lado del aprete, el lado del choreo, el lado de la tranza. Es ese lado, el lado asesino, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cuestiones. Más a la policía local, que les estamos dando un poder, les dieron un poder tan grande, el poder del asesinato, de una manera tan eficaz, tan como en 2 meses que entraste a estudiar para la policía local, en 2 meses salís y ya tenés un arma. Ni siquiera, creo que en el primer momento en el que ingresás al estudio de la policía local, ya de regalo, de souvenir, te dan un arma. Y te dan el derecho a matar, la licencia para matar. Lamentablemente, bueno, los que están a cargo ahora les gusta bastante mantener el rigor así. Pero bueno, esto, como dijo recién Dayana, hay que recordarlo a Lito y a todos estos casos de gatillo fácil con alegría. Hay que seguir pidiendo justicia, pero que no nos quiten la alegría, que no nos saquen esa manera de reír, y hoy va a estar este festival, ¿no, Leo? Claro, obviamente, no les demos esa satisfacción. Démosle la cara, mostrémosle la cara de cómo la estamos peleando, de cómo lo recordamos a Lito, lo recordamos con una sonrisa, como está él en esa foto, con el dedo, con el pulgar arriba. Así es como lo vamos a recordar a Lito. Por eso hoy jueves, a las 4:30, en Plaza Moreno, hacia Gobernación, donde se va a estar haciendo ahí un recital, un micrófono abierto de freestyle, antirrepresivo. Se va a estar presentando Buscando un Culpable, una banda que fue entrevistada por nuestros compas de La Masacre del Cuerpo, y otra banda que se llama Cabra da Peste, que las empecé a escuchar ahora, que están buenísimos, mortales lo que hacen. Así que nada, jueves 7 de octubre a las 4:30 de Plaza Moreno hacia Gobernación. Están los flyers en nuestras redes sociales, así que vayan, apoyemos, tratemos de ir. Va a ser una movida fuerte, una movida para recordar. Está silenciado, Gus. Es verdad. Es que pasaba nuestro amigo El Carrero. Pasaba nuestro amigo El Carrero ahí vendiendo verduras y no quería interrumpirte. Lo que decía es que pasemos la canción de esta banda que va a estar hoy. Pasemos a Cabra da Peste. sonando acá en Así es la Vida. No te muevas porque esto recién arranca, ¿sí? Semilla. Sonando. Así me gusta estar. Ser el reflejo en una sonrisa de lo que va llevándose el día solo para festejar. Dar rienda suelta a la deriva que si se va pasando la vida al menos no se encuentre en paz. Dar guerra siempre. Qué buena banda, ¿eh? Qué buena banda. Cabra da Peste, lo que sonaba recién era Semilla, y va a estar hoy en el festival que nombramos recién. ¿Por qué no existen las máquinas para teletransportarnos y estar de un lado a otro y poder asistir a todas las cosas que querramos? Explíquenmelo. Sí, boludo, si estuviese el turco vivo, si estuviese vivo el turco, llegaríamos a la Plata en menos de un minuto. Y a Japón ni te cuento. Pasamos la estratosfera y de ahí vamos a cualquier parte del mundo. ¿Sabes qué? Hay que bancarlo por esas cuestiones. Hay que bancar a los presidentes cuando te tiran una locura así. Hay que recontra cebarlos para que esa cosa se haga. ¿Y te imaginás un invento revolucionario argentino que te vaya a teletransportar? A ver, hay que bancar esas cuestiones. Hay que bancar ese lado científico. ¿Cuál era el que decía? Estamos hablando de los 90. Chabón, re adelantado a su tiempo, el turco. Muy adelantado. ¿Cuál era el que decía Wi-Fi gratis en todo el país? Me acuerdo que el spot era uno así. Bueno, estas locuras. Sí. No me acuerdo el nombre, pero sí, fue un candidato como recontra... Que ahora no está más, desapareció. El que era medio rubio y que tenía un partido que no sé de dónde salió, parecía radical, pero no lo era. Ah, y el que tenía un tatuaje en la nuca de un logo chino. En la K, de Narváez. No era de Narváez, era otro, no me acuerdo. Bueno, no importa, seguramente Damián. No lo sé. Es que los candidatos así se meten y se mandan algún chanchullo y después se van. Después vuelven a aparecer en modo figuritas. Pero bueno, hablando de locuras cósmicas que traen algunos funcionarios, ayer salió la noticia esta, yo dije, si sale, es un golazo de media cancha. A ver, se las tiro, a ver, se los leo la nota acá, a ver, y opinemos. El gobierno envía un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo. Lo anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Se acuerdan de Sergio Massa? El de Tajaí. Bueno, él... El de los poderes mentales. Claro, el de los poderes mentales. Dice, el texto entrará mañana al Congreso de la Nación y establecerá beneficios para las empresas y la ayuda social pasaría a ser parte del salario. Chan. A ver, escuchen. Esto es lo que dijo Massa. Mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino, con metas, capacitaciones, herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para 1 millón de argentinos y argentinas. Hermoso. Más tiernis, imagínense, un trabajo genuino. Que esos planes sociales, las personas tengan un trabajo genuino, con obra social, con un sueldo, superando la línea de pobreza, no la de indigencia, ni siquiera la de indigencia, estamos diciendo, superando la línea de pobreza, un salario digno, imagínatelo, Leo. Es más que lo de la estratosfera, capaz. Puede ser mucho más. ¿Te imaginás de poder comprar algo en cuotas por tener un empleo con recibo de sueldo? Al fin, para que Leo pueda comprarse ese lavarropas. Ese lavarropas. Para que lo pueda sacar en cuotas. Eso es lo que Leo necesita. Ayer vi un meme que nos representa en este momento. ¿Viste? ¿Se acuerdan que Marge de los Simpsons tenía fantasías con un tipo? Bueno, ¿se acuerdan eso? Bueno, una más decía, bueno, una fantasía de que tengo un salario digno, de que tengo mi casa propia. Bueno, así es mágico lo que estamos imaginando, pero esperemos que no, que sea real, que sea verdad. Pero bueno, ahora vamos a los hechos directamente, porque tenemos información, ¿sí? Más allá de los chistes, la joda y todo, esto es información. El gobierno va a enviar este proyecto de ley, que se haga realidad, o cómo va a ser, es otra cosa. Por eso le pedimos a Charlie, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, para que nos cuente un poquito sobre esto. A ver, lo escuchamos, a ver qué nos... ¿Para dónde nos orienta un poquito esto que quieren impulsar? ¿Cómo andas, compa? ¿Todo bien? Mirá, esto lo veníamos discutiendo, ¿viste? Desde que asumió Zabaleta. Esto no es nuevo. Estos son mecanismos viejos que existen hace un montón, que, Lo conocemos como el plan de empalme, digamos, los primeros que salieron lo hizo en la época del kirchnerismo, después lo hizo en la época del macrismo. ¿Cuál es la innovación de todo esto? Digamos que es la idea de que el plan absorba, digamos, sea una facilidad para las patronales y que de esa manera es como medio, o sea, digamos, ¿cuáles son las críticas? La crítica es la flexibilización laboral y la idea del el Estado subsidiando las patronales vía los planes sociales y que eso también genera más inestabilidad en la contratación y en los derechos laborales de los laburantes, de los ocupados, y tampoco un pleno derecho en los compañeros que tienen planes y que entran de en este sistema de contratación. O sea que no es algo nuevo, lo hizo todo el mundo, lo hizo el kirchnerismo, lo hizo el macrismo. El tema es que acá la novedad es, por lo que yo vengo viendo, el acuerdo fuerte con los sindicatos, UOCRA, UATRE y UPCN también vi que estaba, ahora hablan de gastronómicos también y de hoteles y no sé qué otras cosas más. Y la escala, que es la que están planteando, y la otra cosa que me parece que va a ser la innovación va a ser lo de las empresas estatales, como AISA, etcétera, que lo puedan incorporar dentro de su planta. Para mí, tiene dos puntos. Uno más complicado de entender, que es cómo esto en realidad no es trabajo genuino, sino que es, digamos, está recostado sobre el lado de la precarización laboral. Pero por el otro lado, lo complicado es oponernos fuertemente a esto. O sea, ¿cómo hacemos para oponernos a una medida que se vende como generación de trabajo e incluso algunos compañeros van a cobrar más salario de bolsillo, en peores condiciones y salario de bolsillo, incluso para los sectores que ya están trabajando también es un problema, porque se llena a compañeros de planes y a la larga las patronales, ¿qué van a hacer? Bueno, más informalidad laboral o semiformalidad laboral, porque tampoco es pura informalidad, sino sería una semiformalidad laboral. Hay que ver qué pasa. Yo creo que tiene mucho de fuegos de artificio electoral y hay que ver qué pasa. Objetivamente, ¿cuánto es lo que eso se logra incorporar? Porque el mercado, digamos, le van a dar más beneficio a las patronales y después las patronales con esos beneficios no hay que generar más empleo. La lógica de acumulación del capital argentino no es esa. Entonces, en principio, mucha desconfianza, mucha preocupación por la cuestión de la precarización y que son todas medidas, digamos, tendientes a mayores niveles de precarización y del otro lado, difícil posicionarse, porque tampoco es tan fácil para el común de la sociedad, más allá que, digamos, los organizados, los que luchan, los que están en tema. Pero para la gente compra, digamos, ¿no?, ese discurso. Y después la otra idea que la plantea sobre todo la UTEP, que es la idea de que no trabajamos. Entonces una cosa es empleo y otra cosa es trabajo. Trabajo hacemos, lo que no es empleo formal. Son dos cosas distintas, pero muchas organizaciones, una gran parte de las organizaciones hacemos trabajo y muchísimo trabajo, no poco trabajo. Entonces, bueno, ese es el otro tema. Después si querés, sí, no hay problema, o sí, mando un audio, no sé qué hora es el programa, no me acuerdo, pero no hay drama. Ahí escuchábamos un poquito lo que nos decía Charlie, lo que nos estaba contando Charlie, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha. Dijo, bueno, capaz en algún momento hagamos una entrevista para explicar un poquito más, cuando se sepa un poco más sobre el tema. ¿Por dónde voy yo? Recuerdo hace un par de años, más en el gobierno de Macri directamente, que se trató de hacer algo más o menos parecido, no de que sea un empleo genuino, sino de que se capaciten las personas que están dentro de los planes sociales. Que en vez de dedicar esas horas, ese salario que se les daba, ese salario mínimo, que en vez de tomarlo como un trabajo, se lo tome como una beca para que puedan estudiar y capacitarse y después de ahí llevarlos al mercado laboral y que, bueno, todo hermoso. El tema es que no había nadie quien organice esas capacitaciones, cómo las iban a hacer, y después ese traspaso a los trabajos genuinos, como se dice. Hay mucho de qué ver. Yo pienso que va mucho por el lado, como dijo recién, de los fuegos artificiales antes de noviembre de las elecciones. No sé cómo la ven ustedes. Planen primero, Planen Palme, me parece un nombre espectacular. Planen Palme. Y claro, como que quieren, sí o sí, como que hayan patronales. Y acá en la radio, por ejemplo, si no hay un Mario Pergolini, acá nosotros no deberíamos ser considerados como un empleo. Y si no hay un Víctor Hugo tampoco, ¿viste? Es como esas cuestiones que hay que ir viendo y hay que seguir como estando atento a esta noticia para ver qué van tirando, qué van sacando. Hay que leer mucho la letra chica, bro. Hay que leer un montón la letra chica. Obvio que hay que leer la letra chica. Alguien que nos manda, nos están escuchando. Nos está escuchando Damián, que está con Nana, porque le dieron la segunda vacuna, está ahí tirado. Viste que hay personas que les hizo mal, muy mal la vacuna. Bueno, Dami es uno de esos, está tirado. Imagínate al gigante Damián tirado por un pinchacito de la vacuna. Hoy me Pero vacuno bueno, yo. está mal, bueno. Sí, Leo. Hoy me vacuno yo. Hoy me vacuno. Oh. Vacuna. Hoy, 7 de octubre del año 2021, Leo se va a dar la vacuna. Bueno, ya saben por qué no me la di. Porque en sí nunca me dieron un turno. Hoy voy a ir a reclamar ese turno. O sea, voy a ir y que me la pinchen y ya fue. Y Chao. un poco porque, bueno, además del miedo a la muerte, que yo jamás le tengo miedo a la muerte, es la cuestión de que tengo que irme, quiero irme de vacaciones en diciembre y hay que llevar los papeles de la vacunación. No sé si es una dosis o Olvídate. dos, pero mi plan es darme las dos dosis, una este mes y otra el mes Olvídate. que viene. Olvídate, Y no te van a dejar salir, no te van a dejar salir. sí. Me voy a Mar del Tuyú, boludo. Me voy a, no, Mar del Tuyú no, a Santa Teresita, ahí la cabanita que organizan tus cuñadix. Mirá, mirá, Hagan un capaz nos descuento, vemos ahí. Bueno, Ah, capaz nos lo logré vemos ahí. preguntar. Vamos, Oh, vamos vamos, juntos. dale. Bueno, pero vieron que estábamos diciendo quién era el que había dicho lo del wifi gratis en todo el país. Rodríguez Sá, dice Damián, Rodrigo. que tenía wifi gratis en San Luis y que por eso lo quería proponer a toda la Argentina. Una idea hermosa. Falta agua potable, falta luz, falta trabajo, pero bueno, el wifi lo tenés. Imagínensela, hermoso. 11:52, acá en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. That's life. Así es la vida, así es la vida. ¿Qué tenemos de música? ¿Qué se viene ahora, Lucas? Adelantamos un poquito. ¿Qué tenemos ahora? Porque estás ahí callado porque sé que tenés varias cosas preparadas. Estaba buscando algunas cosas. Ayer terminó la primera temporada de What If, así que voy a hablar un poquito de eso. Al menos recomendarla y quiero decir los nombres de los capítulos. Eso voy a hacer también. Che, igual hay un anti-spoiler con esa serie zarpada, así que tenés un montón de cuidado. Los capítulos spoilean la. Yeah. terrifying rumor I heard. Is it true that in the autumn of 1968, you and a bunch of other little rock and roll musicians actually held a secret rehearsal with a famous British orchestra in the back room of an exotic old English pub out on Seven Sisters Road? And there, unbeknownst to the outside world at large, did proceed to illicitly manufacture a semi-pornographic situation comedy rock and roll stage show based on all the reasons why everybody wants to quit your group, whatever you call it. Bueno, como venía diciendo hace un ratito, ayer terminó la primera temporada de What If, serie recomendada si te gustan las cosas de Marvel. Y no quiero spoilear mucho, así que solamente te censuro de nuevo, Lucas. Te censuro. Sí. Porque mirá que los últimos, creo que dos o tres, no los vi. Así que te censuro. Bueno, eso lo tenés que ver sí o sí. Sí o sí, mirate los capítulos, los últimos. Salió hace unos meses, tiene 9 capítulos, y habla un poco esto de los multiversos. Y nada, voy a nombrar al menos los nombres de cada capítulo para que se den una idea de qué tratan. El primer capítulo se llama ¿Qué pasaría si la Capitana Carter hubiera sido la primera Vengadora? Esto es bastante obvio. O sea, ¿quién es el primer Vengador? Tiene su película, aparece en varias otras. Se llama así, directamente, el primer Vengador. Sí, exactamente. Bueno, acá te explican qué pasaría si Carter hubiese recibido el suero de super soldado. El segundo capítulo, este capítulo me gustó bastante. Además, está la voz de Chadwick también. Otra cosa que quiero decir sobre esta serie: esta serie es la última donde vamos a poder escuchar a Chadwick Boseman como su personaje, T'Challa y Pantera Negra, Black Panther. Sí. Bueno, esto fue lo último que él hizo antes de que falleció. Y el segundo capítulo... ¿Qué? Nada. Continúe, por favor. Sí. El segundo capítulo es ¿qué pasaría si T'Challa se convirtiera en Star-Lord? Lo vi a ese capítulo. Sí. Es que a T'Challa lo hacen enorme, lo hacen gigante, o sea... No físicamente, ¿no? Pero, o sea, lo hacen como re polenta a T'Challa. Claro. En ese capítulo. Y en toda la serie, en realidad. Es como decís, es T'Challa. Sí, nada que ver a lo que es Will en su película. Y su forma de ser tampoco, ¿no? Obviamente. Claro. No. Varía. Pero está buena. Todos los capítulos son así, tipo, What If es qué pasaría. ¿Qué pasaría si Tony Stark se abre una panchería en Aeroparque? O sea, es todo como un universo alternativo de o es algo hipotético, como que no es. No, son otros universos. Claro. O sea, lo que pasa, Leo, que hay algunos que varían un montón, pero hay algunos que es un pequeño acto incluso lo dice, ¿no? El presentador, es un pequeño acción que cambió, que desvió toda la historia, que desvió todo el universo en el que se creó esa rama del tiempo. O sea, es una pequeña acción que hizo que cambiara todo. Entonces, eso está bueno. Decís, imagínate que Leo, en vez de ir a la entrevista de Coso, hubiera, no sé, alguna cosa así. Ah, o sea, ¿qué pasaría si hubiera sido a la escuela todos los días? ¿O qué pasaría si...? Y así. Es como, o sea, el universo principal es el universo cinematográfico, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Pero después, en esta serie, es como cada capítulo es un capítulo distinto, ¿no? O sea, es una historia completamente... Sí, es una historia diferente, menos los últimos dos, que son claro, como una continuación. Claro, uno de los cómics que a mí me encantó cuando era chico, me encantó mal, era Marvel Zombies. Es un universo alternativo donde todos los integrantes de Marvel son zombies. ¿Es verdad que en uno de estos capítulos aparecen? Sí, el capítulo 5. En el capítulo 5 es... ¿Qué pasaría si hubiera zombies? Y si los ves, a varios personajes ves convertidos en zombies. Es re crudo, ese cómic es re crudo mal. O sea, imagínate al Capitán América re en una. No. Bueno, no quiero dar más, porque en realidad no sé si está basado en ese cómic. Yo leí. Supuestamente sí, en ese cómic de zombies, pero... quedaron cosas medias sueltas en ese capítulo. No sé, a mí mucho no me convenció. Y ese era el que más esperaba. Yo cuando supe que iba a haber un capítulo de zombie, dije, este le pongo todas las fichas. Y no terminó no siendo el mejor. El mejor capítulo de todos para mí y para muchas que leí, es el de ¿qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Es que es el capítulo 4. Muere. Lo vi. No. Su corazón se refiere a la persona que ama. Ah, se convierte en el Punisher o en Batman. Se convierte en algo totalmente diferente al Doctor Strange que conocemos. Pero está muy bueno ese capítulo. Y, me faltó el 3, mira, me salté el 3, que ese capítulo también está bueno, es bastante crudo comparado con otros, pero es el de qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos. Está y bueno, y acá, acá ya sabemos quiénes van a morir, ¿no? Obviamente, o a quiénes van a ir matando a lo largo del capítulo. Lo bueno es saber quién fue, ¿no? Y cómo lo hizo. Cada uno que eso te lo explican. Es muy bueno, está bien hecho. Te re sorprende la historia, pero sí, está bueno. El sexto capítulo, para mí el más flaquito de todos los que hay, es ¿qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark? ¿Vieron la película, en la primera película de Iron Man, cuando están en los camiones? Que lo secuestran a Iron Man, que ahí hace el traje y todo lo que pasa en la película. Sí, que eso le cambia la vida, sí. Claro, bueno, acá Killmonger, que es el malo de Black Panther, el primo sería, el primo de T'Challa, bueno, va y lo rescata en ese momento. Y nada, como que llega Killmonger, arranca de otra en otra posición, más amigo de Tony y esas cosas. Encima cambia toda la perspectiva, porque es muy importante de esa película, porque, o sea, Tony estuvo al borde de la muerte y le cambia toda la perspectiva de vida que tenía. Entonces, al no vivir de eso, la historia se cambia completamente. Y está muy bueno para dónde está orientado. Ese fue uno de los que más me gustó. No, a mí los que menos, no tanto, por algunas cosas. Pero me gustó un poco eso. ¿Sabes lo bueno que también tiene este What If? A ver, las historias decís, bueno, son random, muy difícil de llevarlos a alguna película, pero respetaron las voces, por lo menos en castellano, de los personajes. Eso sí, de cada uno de los personajes hicieron las mismas. Eh, en lo que sería en latino, en los hispanohablantes, es más fácil buscar al actor de voz y decirle, che, ¿querés volver a ser de tu personaje? En cambio, en la voz original, eso no es muy fácil por una cuestión seguramente de cuánto quieran bajarle a cada actor, ¿no? Y eso estaba mirando, ahora perdí el coso, animación, casting. Decile a Vin Diesel, Vin Diesel, grabame todo de nuevo, yo soy Groot. ¿Cómo laburó ese chabón, eh? ¿Cómo labura el boludo? Bueno, la voz de el tiburón de King Shark, de ¿cómo se llama esta película? La segunda parte. El Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida es la de Rocky, de Stallone. ¿La Roca? Sí. ¿Mirá? No, Rocky, Silvestre Stallone. Ah, sí, Silvestre Stallone. Ah. Sí, sí, ¿mirá? Sí, la voz original. Muy buena. Sí, sí. Viste que, los que no saben, ahora tengo ganas de verla. Los que no saben actuar, como que les meten un personaje que solamente dice dos o tres palabras. Boludo, un plan empalme. Pero bueno, les va bien igual. ¿Sabés qué? Hablando de plan empalme, Damián dice que vos querés, que vos, Leo, querés el plan empala. Que le querés juntar empala directamente. Si la quisiera juntar en pala, hubiese aceptado la propuesta de laburo que me tiró TN. Así que piénsenla, ¿eh? Piénsenla. Piensen lo que dicen. Ojo. Ojo. Bueno, Lucas, ¿qué más tenemos para hoy? No, me faltaron unos capítulos, pero voy a decir un par de voces que están. Samuel L. Jackson sigue con Nick Fury. Chai Boxeman, Chawit, está como, bueno, Star-Lord, T'Challa. Mac Winger es como Tony Stark. Busqué quién era Mike Winger, y es la voz del maestro Po en Kung Fu Panda. Pero la voz en inglés del maestro Po. Mirá, para, vos me estás diciendo que Tony, o sea, que Robert Downey Jr. no hace la voz de Tony Stark. No la hacen, la serie no. Boludo, plan empalme. Pero boludo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no? Si se supone que es su personaje. Sí, es su personaje, pero capaz que pidió mucho para hacer la voz. Oh. Acá hay que largar tarajas. Págame. Págame si quiere que haga la voz. No creo que la hayan tenido la moneda. En castellano sí la tiene. En castellano tiene, el latino tiene la misma voz. Sí. Hylet Atwell. Incluso Thanos tiene la misma voz. La voz de Thanos, sí, Bueno, en inglés también, en audio original, es la voz de Josh Brolin también, que es la voz de Thanos de siempre. Benicio del Toro también, está como Taiban, el coleccionista. Hylet Atwell, que es la actriz que hace de Peggy Carter, ella también prestó su voz para esto. Sebastián Stan, que es Bucky, el soldado del invierno, también volvió con su voz. Y así hay varios. Voy a desilusionar a los que le gusta Capitán América. No es el actor que hizo. Quédate tranquilo que a nadie le gusta Capitán América, No sé, no te creas. Capitán América es el personaje más sobrevalorado que existe en la historia de la faz de la Tierra. No. Pero yo estoy hablando del actor, no del personaje. O sea, aparece pero con otra voz. Claro, exactamente. Kurt Russell, que es el actor de Ego, el padre de Star-Lord. Sí. Él también vuelve con su voz. Y así hay un montón. Mark Ruffalo también vuelve, como Bruce Banner y Hulk. Y nada. Michael Douglas también como Han Pink, que es su personaje también en la película de... Gastaron más plata, creo, en esa serie, en las voces... En todo lo que sería lo de la animación, eso estoy seguro. Pero obviamente le da el toque más importante a la serie, creo. A mí me gusta la animación, ¿eh? A mí me gustó cómo estaban. No digo que sea mala, ¿eh? Está buena. Pero estoy seguro que en las voces habrán gastado muchísimo más. Seguramente, para traer esas voces, sí, seguro que sí. Voy a decirlos estos tres capítulos que quedan, porque. El capítulo 7 es qué pasaría si Thor fuera hijo único, que sería un idiota. Sería el Thor de la primera película. Claro, peor todavía. Su hermano adoptivo, que sería Loki, sería como su cable a tierra en la versión original de las películas. En esta no tiene ese cable a tierra y es un borracho, un agrandado, sí. Un dios prácticamente, cómo se debería comportar un dios. Esa parte de Thor me gusta porque interpreta a un dios el chabón, después como que se olvidó de todo eso, después de todos los acontecimientos que pasaron en las películas, como que se fue olvidando el hecho de ser un dios, de ser un agrandado, de ser que todos ustedes son inferiores, que tenía razón, el chabón es un dios, y de eso se claro, fue olvidando. Acá no te lo muestran como algo bueno que se haya separado de Loki, porque gracias a Loki, digamos, él cambió su forma de ser, porque claro. Loki siempre lo vivía cagando, le vivía haciendo cosas, y eso hizo que cambiara su forma de ser. Y este, un capítulo bastante genial también, es qué pasaría si Ultron ganara. Y nada, en este capítulo Ultron, vieron que en el anterior no se pudo meter en la película no se puede meter en el cuerpo de Visión. Sí, claro. El cuerpo sintético cuerpo. Que estaba creando. Claro, sí. Bueno, acá te lo muestran diferente. Pero bueno. Y pues, sí sabe que cada capítulo es diferente a su versión original. Y el último capítulo, que continúa con el anterior, es qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento. De un personaje que no hablé mucho, es que es el vigilante, el narrador, el que empieza contando el episodio, que es Watu. Es un ser que puede ver entre todos los universos y nada, pero no puede, supuestamente, por un juramento que tiene, él no puede actuar, solamente puede ver lo que pasa. Claro. Somos nosotros. No puede interferir, claro. Exacto. Tremendo, tremendo. Me quedan un par, las voy a ver, pero me gustó, no me daba el tiempo para verlo. ¿Qué más tenemos para hoy, Luquitas? Sí, de esto que quería hablar, ya que hablé de What If, en Black Panther 2, acusan a Letitia Wright de difundir información falsa sobre vacunas en el set de filmación. La actriz esta es la que hace de hermana de T'Challa. Ahora no me sale el nombre. Hermana de T'Challa. Sí, la que sabe un montón de tecnología. Sí. Sí, exactamente. Bueno, se ve que ya el año pasado como que compartió en su cuenta de Twitter información falsa, después se supo que era falsa, de antivacunas. Ella también es antivacunas y nada, bueno, después le dio de baja a todo eso. Algo que tiene Disney, que veo, que estoy notando, es que Disney me hace acordar a Vogue, la empresa de la serie esta de The Voice, la empresa de The Voice, es que hagan todo lo que ustedes quieran mientras eso no se sepa. Piensen como ustedes quieran mientras eso no salga a la luz. Claro, exactamente. Y porque pasó con Gina Carano también, que es una personaje de Mandalorian, que gustó un montón. A mí me re gustó cuando apareció ella en la serie, todo lo que hizo. Y después se supo que era antivacunas, pro-Trump, un montón de cosas más. Y Disney dijo, bueno, nos vemos en el corso, le dijo Disney. Y la sacó de la serie. Así nomás la sacó de la serie. Más vale, boludo. De banco Disney, ¿eh? Plan empalme para Disney, loco. Sí, una, boludo. ¿Cómo hace? Que seas antivacunas. Ahí hay un, pero ahí que seas pro Trump, anda a lavarte, anda a bañarte. Lo que pasa es que, bueno, con todos los casos y eso que tuvieron en Estados Unidos, que encima es, no es obligatorio que te pongas las vacunas, pero para algunas empresas sí te piden que tengas el certificado de que te pusiste la vacuna. O sea, no es obligatorio, pero si querés trabajar con nosotros, sí, te pedimos que te vacunes. Más que nada por una cuestión de cuidados, cuidar al otro, también es mucho de eso. Y lo que pasa con esto es que después de que falleció Chadwick, todo el mundo la miraba a ella en el sentido de, bueno, capaz que ella lleve el traje de Black Panther a futuro. Pero con todo esto, viendo cómo actuó Disney antes, posiblemente también la fleten. El personaje es el de Yuri. Ah, Yuri, sí, es verdad. Yuri, que es la que en el final es la que está tratando de salvar a Visión. Era re importante para T'Challa y también para el coso. Pero bueno. Claro, era re importante y ella también. Le pasó como a Leo, ¿viste? La van encerrando y se va a tener que dar la vacuna. Olvídate. Si quiere ser la nueva Pantera Negra, olvídate. sí, por eso. Y más que nada porque es un personaje que gustó mucho. Muy querido para la comunidad y como que querían que siga. Igual hay que ver esto a futuro, qué va a pasar, ¿no? Si es como lo que pasó con Gina, no creo que la volvamos a ver. Black Panther va a ser la última vez que la veamos, así que nada, eso. Vamos a ver qué pasa. Paso. La condena. Planet, la condena. We'll be right back. vamos, escuchando a Niña Coyote con esto que es La Innova. Y con esto damos pie, damos el comienzo a la nueva sección, a la sección de siempre, a la sección que se sabe, a la sección de música. Estoy hablando como Calamaro, no sé por qué. Porque bueno, traemos novedades, pasaron cosas, estuvieron pasando muchas cosas. Septiembre de 2021, todo relacionado con la música, estuvieron pasando cosas. Porque, como algunos sabrán, se hicieron los Grammys. Están los Grammys, que se hicieron en marzo, donde van todos los artistas, les artistas importantes del mundo de la música, los Grammys que se celebran en Estados Unidos. Están los Grammys, donde van todos los artistas importantes, como es el caso de Billie Eilish, Taylor Swift, todos los anglosajones, los ingleses, donde ellos aparentemente tienen la música verdadera. Pero, para no parecer tan chotos, hicieron los Latin Grammys, los Grammys latinos, donde participó latino, sudamericano, centroamericano, todo lo que es latino, todo lo que es lo urbano, lo que es latino, lo que es rock, todo está en los Latin Grammys. Estuvieron pasando cositas, estuvieron pasando algunas cositas con dos referentes de la música urbana tan grandes como lo son Residente y J Balvin, porque hubo mecheo. Hubieron ahí unas tiraditas, hubieron unas peleas. Y ahí les cuento. El puertorriqueño Residente disparó en su cuenta de Instagram contra el cantante colombiano cuando este consideró boicot al Latin Grammy. René Pérez Joglar, más conocido como Residente, hizo una dura crítica a la postura que tomó J Balvin respecto a la falta de representación que tendría el reggaetón en la nominación de los Latin Grammys del próximo 18 de noviembre, que se va a dar en Las Vegas, en Estados Unidos. A ver, hasta acá, ¿de qué lado de la mecha se encuentran? Está el lado de Residente, que criticó a J Balvin, y J Balvin diciendo que hay que boicotear a los Grammys. Hasta acá hay mucha gente, hay polos muy divididos. ¿Hasta acá ustedes qué dicen? J Balvin quiere tirar a la basura los Grammys. Eso no me parece mal. Sí. Musicalmente hay canciones de Calle 13 que me gustan. Hay canciones, no te digo que soy fanático. Pero está todo el tiempo, bueno. René está tirando bardo todo el tiempo. Va, tira de la suya siempre, ¿no? Claro, Residente es un tuitero viejo, siempre, viste, como que siempre critica y va para el lado del discurso, pero criticando siempre a otros artistas. Es como que siempre se siente en esa postura de estar criticando el arte de otra persona. Obviamente tiene claro, aguante. Está por encima, que él está por encima de los demás. O sea, como un ego también importante. Claro, él no lo dice así, pero lo considera así, como que la música de reggaetón, mientras sea una base vacía, como él, que bueno, ya se sabe que es un letrista muy importante, es un músico que sabe, y después está la otra mecha, donde están los otros músicos de reggaetón que simplemente prestan su voz y hay ya gente haciéndole los loops, escribiéndole las letras, y ellos simplemente son la portada de este libro. Pero bueno, a ver, arremeter contra... Pasó lo siguiente. Se dieron las nominaciones. Si bien los Latin Grammy se van a dar el 18 de noviembre, ya se saben los nominados. Y hay una lista de nominados que la verdad que un poco se banca todo lo que es el tema de Latin Grammy, porque le dieron lugar a público, a artistas menos reconocidos. Está Rauw Alejandro como grabación del año, Pablo Alborán, Marc Anthony. Después tenemos A Tu Lado, Bohemio, Andrés Calamaro va a estar participando también. Álbum del año Calamaro también va a estar Pablo Alborán. ¿Cómo? Pregunté si Calamaro seguía vivo. Pero, Calamaro sigue vivo, obvio. Está alojado allá en Nueva York, no se sabe absolutamente nada de él. Pero Calamaro está vivo. Está vivo y siempre, siempre va a estar participando de estos lugares, siempre. Porque viste que hay artistas argentinos que eligen no ir, como fue el caso de Carajo o como fue el caso de La Renga, que fueron nominados. Creo que La Renga fue nominado en algún rayo como mejor álbum de rock junto con Carajo, que no me acuerdo qué, y los dos acordaron como que no fueron. Entonces fueron directamente vetados, directamente los sacaron y nada, está bien, está perfecto. La Cruz. Lo que querían. Ah, no querían saber nada con estas cuestiones. Claro, el tema de los Grammys, todo lo que es premiación tiene cosas raras, tiene cosas muy raras. Algo tan global como son los Grammys siempre va a tener un chanchullo, siempre como que se va a ver correr plata de por medio, y siempre va a tener críticas por parte de sus propios artistas, ¿no? Como el hecho de que no integren disidencias o mujeres en los Grammys, como que siempre se priorice a los artistas varones, heterosexuales por lo general, y no se les dé esta oportunidad, que esa fue, bueno, una crítica que se les ha hecho en 2016, 2017, 2018, que ahora, bueno, ahora hay que decir que como que bajaron un poco esos humos y como que le están dando lugar a varios artistas reconocidos a nivel local, reconocidos a nivel país, pero no reconocidos a nivel mundial, y los Latin Grammys le dieron esa oportunidad. Y acaba la secuencia que ocurrió con J Balvin y Residente. Esto es lo que arremetió J Balvin en Twitter y fue el comienzo del caos. Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Postdata, estoy nominado para que no digan que estoy dolido. Es verdad, J Balvin está nominado a Canción del Año, Mejor Canción Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón. Y hay algo que hace un poco de ruido. Es buenísima la aclaración, no estoy dolido, estoy acá adentro, pero no me gusta lo que pasa, es bueno. Y es que, mira, si vos lo mirás de lejos, parece bastante dolido. Y creo que si lo mirás de cerca también, porque el chabón ya había ganado como... El chabón tiene un récord en los Latin Grammys como a mayores nominaciones en los Grammys. Y esta vez, 2021, tuvo una mala racha y solamente fue nominado a 3. Anteriores veces fue nominado como a 14. Y hoy solamente a 3. Entonces, ahí hay algo rari. Ahora es una porquería, ahora es una porquería. Y que no le den espacio al reggaetón en los Grammys, eso es más falso que un culo verde. Porque, a ver, si hay algo que destacan en los Grammys, en los Latin Grammys, es el reggaetón. Porque es la música que predomina la música latinoamericana, es el reggaetón. Y están artistas como Daddy Yankee, como Bad Bunny, como, no sé, no me acuerdo el nombre de todos, pero hay una banda, Maluma. Hay un abanico gigante. Está Billie Eilish. Billie Eilish está en los Grammys de Estados Unidos, los Grammys que se hacen a nivel global. Paulo Londra no fue nominado. La que sí fue nominada fue Nicki Nicole, Bizarrap, Calamaro. Eso tenemos a nivel Argentina. Después a nivel así internacional, en los Latin no entra ninguno. Porque nada, nos separan. A los Grammys les gusta separar lo que es latino de lo que es blanco de lo que es negro. Eso es lo que hacen los Latins. Pero bueno... Residente lee este mensaje y dice lo siguiente, que más que explicarlo, creo que lo puede explicar perfectamente él, así que si querés poner el audio, esto publicó. Yo estoy pendiente de las redes sociales, Residente. Mi hermano me las maneja casi todo el tiempo y por eso llego tarde a ver las pendejadas que suben. Pero José, vi que subiste un merch así como si fueras el más capo, el más jodón. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. Y no te cagues, cabrón, porque no te voy a tirar porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Además de que sería aburridísimo tirarte, cabrón, aburridísimo. Primero, dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero. Oye, es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad. Esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo, los mandas para el carajo. Están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo. Ponle pausa, Gus. Para que me buscaran. Uf, ahí va. Viniste llorando. Hay que contextualizar porque antes de este video hubo otro video que René subió a su Instagram, que fue la bala inicial, el tiro inicial. Hace un ratito René mencionaba un carrito de hot dogs. Bueno, lo que pasó en el video original es que René se enojó muchísimo con J Balvin, diciendo que no tiene respeto por los artistas emergentes. porque si hay algo que se destacó en los Grammys de este año, es el hecho de que hayan priorizado artistas emergentes, artistas que, si bien, como dije hace un rato, a nivel nacional son muy conocidos, a nivel mundial recién están empezando, como es el caso de Nati Peluso, como es el caso de Nicki Nicole, como es el caso de Bizarrap, están emergiendo, y esta es la oportunidad, 2021, para que ellos se den a conocer mundialmente. J Balvin, obviamente, llamó a boicot, y a Residente no le gustó un carajo, más que nada porque también se le iba a rendir un tributo a Rubén Blades, que es un ícono de la música puertorriqueña, y después en este video, hace un rato él mencionaba los carritos de hot dogs, porque él dice que tu música es como un carrito de hot dogs, está rico, es rapidito y te llena la pancita, pero no es comida de calidad, es comida ultraprocesada, no es como la comida que hacemos nosotros, donde vas, te sentás en una mesa redonda, donde degustás algunos platos. Tu música es un hot dog, es un panchito. Y después, bueno, hay otra. Ahí hay cosas para analizar, como por ejemplo que el Residente defina el producto de otra persona, pero. Pero qué sé yo, tiene algo. Yo lo banco a Residente en esta cuestión. Porque algo tiene bastante razón en muchas cuestiones. Porque J Balvin, sí, es un producto, es un panchito, es un pancho. Le dijo claramente, sos un pancho. Y lo gracioso de todo es que J Balvin le responde, le manda un mensaje por Instagram y le responde, respeto tu opinión. Y la gente como, wow, sí, le cerró el orto, ¿viste? Respeto tu opinión, como un tipo que se la pasa boicoteando o que se la pasa agitando así por redes, por Twitter, como Residente, y que J Balvin le responda, respeto tu opinión, como con ultra elegancia. Pero el hecho es que le cerró un poco el culo. Y le cerró tanto, como lo que expone el señor Residente en este video, es que J Balvin lo llama por WhatsApp, llorando prácticamente, y le dice, che, bájame el video porque me estás dando con un caño, y no ese es el mensaje que yo quiero dar, no era esa mi idea. Entonces Residente le dijo, ok, yo borro el video de Instagram, pero vos borrá la pendejada que acabas de publicar. Entonces, de palabra, Residente lo borró y J Balvin no lo borra. Se hace el pelotudo. Y no solamente eso, sino que lanza un merchandising, venta de ropa, con logos de hot dogs, como burlándose de Residente. Y eso fue lo que estuvo pasando. Y Residente, a base de eso, después de que J Balvin hace esta campaña de merch donde empezó a ganar un montón de guita, Residente se vio en la obligación de responder a esto. A ver, y hay otras cositas más. A ver, ponele play, porque esto no lo tengo. Como 8 mensajes por WhatsApp diciéndome falso, y por las redes me escribe, respeto tu opinión. Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente? Hacerte más bueno, cabrón. Mi hermano, yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis 1000 errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no 20 personas distintas como tú, cabrón. Quedamos en que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi video. Que de paso, para las personas que hablan de que José dio su opinión, él no dio su opinión únicamente, sino que hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo. Cabrón, artistas que a diferencia de ti no payolean. Artistas como los Gaiteros de San Jacinto de Colombia, que con una nominación pueden hacer una gira pequeña para traer comida para sus casas. Y tú en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, porque lo hablamos también en la llamada, pides que los boicoteen, aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Entonces sales tú al otro día, me llaman mientras estoy reunido, te digo que no puedo ahora y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dog. Oye, tú subes lo que tú quieras. Pero estaba para la listita de valores de tu viejo, para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en la virtud de la palabra. Tú rompiste la palabra. En cambio, mi padre me educó con otros principios, como por ejemplo, bueno, ahí empieza a hablar, sí, bueno, de lo que son los valores de la familia, los valores de la calle, bueno, esas cuestiones. Pero hay una cuestión que, bueno, pasa más adelante del video. Yo no sé si se acuerdan lo que pasó en Colombia, que hubo una masacre importante, el gobierno autoritario sacó a los policías a la calle, hubo muertes, eso pasó hace poco. Sí. Hablamos acá con Kevin con el Congreso, en representación del Congreso de los Pueblos. La verdad que es bastante heavy la situación que vive Colombia, ¿sí? Claro, y bueno, viste que los artistas, como que muchos artistas apoyaron al pueblo colombiano. Que bueno, que apoyar es tirar dos tweets y a la mierda. Tipo, eso es apoyar para eso. Yo ya hice. Y bueno, y J Balvin, al ser colombiano, él también quería dedicar unas palabras sobre todo lo que estaba pasando en Colombia. Entonces, él le escribe a René, Residente, y le dice: che, vos que sos medio zurdo, no podemos, vos que sos medio rebelde, no me podés dedicar unas palabras para que yo pueda poner así. Y Residente le dijo que sí, obvio, más vale, mira, vos podés poner que está pasando esto, esto, esto y esto, y nada, lo ponés en las redes. Y J Balvin, o sea, la idea era que con lo que le tiró Residente, J Balvin lo redacte a su forma. Pero en realidad lo que hizo fue copiar y pegar. Todas las palabras que J Balvin dedicó en Twitter no son de él, son de René. Él le dijo que ponga eso, pero René recaliente salió: che, estaría piola que lo redactes vos un poco, ¿no? Como que es tu pueblo, yo soy puertorriqueño, sé lo que está pasando en Colombia, pero vos al ser de ahí tendrías que tener un poco más de habladuría y ser un poco más real. Esto no fue lo que pasó. Y René empezó a ventilar todo eso en Instagram. Empezó a ventilar de que no crees en tu propio pueblo, de que sos un falso, de que yo te tuve que escribir la carta. Fue una ventilación de data, pero tremenda. Así todo, tirándose por Twitter, por Instagram. De que no, de que yo que esto, que te dedico un video. Son músicos, gente, hagan música, déjense de joder. Es una batalla de millonarios, básicamente. Básicamente, sí, esto es una batalla. Encima René está ahí. Está bien, no apunta a ninguna casa, pero se nota que tiene un patio de la gran flauta, como diría. ¿Viste esos jardines re elegantes? Mal, boludo. Tiene un rancho, ¿viste?, re zarpado. Tiene un patio. Eso es un campo, boludo. Eso es un campo, no es un patio. Unos arbustos tiene el Gil ahí. Qué grande, boludo. Pero bueno, es básicamente una batalla de millonarios, J Balvin y Residente lanzándose billetes entre ellos. Y nada, la conclusión mía. No voy a ponerme del lado de ninguno, pero mi conclusión es que lo que yo digo, que vuelvan las piñas. Que vuelvan las trompadas a la salida de los Grammys, boludo. Tipo como la de Izzy Stradlin, ¿viste? El guitarrista de los Guns, que se agarró trompada, sí, a la salida de los Grammys con Vince Neil, el de Motley Crue, y a las piñas, tipo, no había redes, no había nada. Se agarraron a las piñas, y hay un montón de casos de trompadas en los Grammys, porque claro, se cruzan con artistas que no se quieren cruzar, y se cruzan palabras, qué sé yo, y ahí corre sangre y corren piñas. Sé que Residente no es tan violento, pero y J Balvin tampoco, y entonces se dan así con esas cuestiones. Pero bueno, era un show digno de ver cómo se cagaban a piñas. Y así cierro esta etapa. ¿Alguna conclusión que ustedes quieran dar? No, hay que dejar de escucharla a esta gente. Escuchemos música de verdad. Sí. No, pará, porque esto es contigo. ¿Se acuerdan el partido que se iba a jugar Argentina-Bolivia en el estadio River Plate? Uf, el día que Messi metió 3 goles y se puso a llorar. Sí. Pasé poquito. Me lo dedicó a mí a los 3 goles. Fue el 9 de septiembre de este año. Hace poquito. Sí, a poquito. Bueno, se estaba diciendo de que estaban eligiendo al artista que iba a participar a cantar el himno nacional. Porque viste que cuando se disputan dos partidos entre dos países, tal país lleva a tal persona para que cante el himno. Bueno, el elegido aparentemente para que vaya a cantar el himno fue el señor Ricardo Iorio. Todo se estaba confirmando, como que todos estaban diciendo, che, ¿viste que Ricardo va a cantar el himno? Bueno, pero que Ricardo está hecho mierda. A ver, pero no creo, porque tuvo varios quilombos y qué sé yo, bla, bla, bla, todo iba encaminado para que sí, hasta que en último momento Ricardo Iorio por redes sociales expresó, no voy a cantar el himno. Me hubiese encantado cantar el himno, pero no me dejan. No me dejan porque soy patriota. Por eso no quieren que cante el himno. No quieren que cante el himno porque soy anticomunista. Por eso no quieren que cante el himno. Y no cantó el himno. Se disputó el partido y Ricardo no cantó el himno. Pero claro, hay mucha gente nacionalista que decía, Ricardo es la mejor persona para que pueda cantar el himno. No hay un mejor... Él sí que es patriota de verdad. Entonces la gente le fue manejando a Ricardo de que llegue, que cante el himno, que cante el himno, pero que lo cante en otro medio, porque obviamente el partido ya se disputó. Entonces Ricardo Iorio dijo, me voy al estudio Spanda precisamente, y voy a grabar la versión del himno que está en YouTube, que es un show que parece algo completamente bizarro. Que yo te pido, por favor, que lo pongas no completo, porque la verdad que me voy a meter en no, pero no, olvídate que no. Un pedacito. Saltate la intro, porque la intro del himno nacional es re larga. Así que vamos, vayamos directo hasta donde canta Ricardo, a ver. A ver. ¿En algún momento canta? Sí, tiene que cantar. Ahí va. ¿Vos? Ahora, a ver, te dejo ahí. A ver si pasa, a ver. El grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas y del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Por favor, miren el video para cagarse de risa. Es porque encima lo actúa. Encima lo actúa. Tiene un fondo. Tiene el fondo la bandera argentina, pero no sé. Holográmica, no sé, una imagen. ¿Viste cuando haces los efectos medio truchos que pones un coso verde atrás y bueno, así? Y él va, no sé, representando lo que va cantando. Con una pantalla verde con la bandera argentina, boludo. Bueno, encima, no, es tremendo. Encima, ¿viste la performance que hace con las manos, con la cara? Hace un gesto. Que este chabón está recontra destruido, que ya no puede cantar ni el himno. Y te das cuenta. Este tipo tiene que cantar heavy metal. ¿Y cómo va a cantar heavy metal si está completamente destruido, destrozado? Está más duro que turrón en enero. Vos lo viste. Está recontra duro. Y los comentarios. Supimos conseguir. Escucha, y encima va, no, es tremendo. La mejor decisión, porque encima fue, mandaron la noticia de que iba a estar él y lo prendieron fuego en las redes sociales. Y fue lo mejor que hicieron todas las personas. Fue como, no pueden hacer eso. Porque era la presentación de Argentina por primera vez después de que salió campeón de la Copa América en Argentina. Haciendo la vuelta olímpica, todo. Entonces era como decís, algo importante tienen que hacer. Bueno, no lo pusieron ni de casualidad. Pusieron a un santafesino que ahora no me acuerdo, que era amigo de Messi, y lo hizo bastante bien, menos mal. Muy, muy bien. Menos mal, la mejor decisión. Bueno, pero a ver, la decisión por la cual no se llevó a Ricardo Iorio a la cancha fue... No fue por ser anticomunista y tampoco fue por ser un patriota. Fue por dichos xenófobos que ha dicho a lo largo de su vida y que más, que se estaba disputando un partido contra Bolivia, que Ricardo ha tirado basura, basura y basura contra Bolivia. Ha hecho comentarios racistas y xenófobos contra Bolivia, contra Paraguay, contra Chile, contra Perú, contra todos los países limítrofes. Ricardo, va, contra todo lo que no sea argentino, Ricardo le tiraba. Ricardo tiraba. Y hasta argentinos también. Argentinos también. Qué sé yo, comentarios homofóbicos también. A ver, Ricardo Diorio es un nazi no blanqueado. Como que es un nazi, pero si vos le preguntás, él te va a decir que no. Pero claro, te sacás foto con Biondini. Sos partidario, seguís a, votás a un partido nazi, como es el de Biondini, partidos celestes, antiabortista, obviamente. Y claro, los derechos humanos van a estar como, no solo los derechos humanos, en sí la sociedad en general va a estar mirándote de reojo. Igual con lo que me acabaste de decir vos, de los comentarios, yo leí muchos comentarios de gente quejándose de que Ricardo no cante el himno. Como gente, es más, si mirás los comentarios del video ese, vas a ver gente apoyándolo a full. Vos, ¿y qué carajo están escuchando? ¿Qué carajo están escuchando? Encima cantar el himno, creo que la única persona que lo hizo bien es... Porque el himno no es algo lindo. Creo que no tenemos un himno bonito, escuchable. Creo que hay himnos mejores. Y creo que el único que le salió bien es a Charlie. O ustedes tienen otro. Otra. Ayer estaba hablando sobre esta noticia, la leí, dije, ok, bueno, es bastante lo que ganan, porque hackearon Twitch ayer. A la mañana hackearon Twitch, empezaron a decir que, bueno, cambien sus contraseñas, los creadores de contenido también, más que nada a los creadores de contenido grandes también, ¿no? Y una de las cosas que se filtró es cuánto ganan esos creadores de contenido. ¿Cuánto ganaron entre el 2019, agosto del 2019, hasta ahora? O sea, casi eran 26 meses, más o menos, de lo que fueron ganando mes a mes y de lo que ganaron en estos un poquito más de 2 años. Y ya ahí hay nombres bastante conocidos, pero no son los primeros lugares. Los primeros lugares los tienen streamers de habla inglesa. El primero de todos, que lo sigo hace poco, relativamente poco, voy a decir el primero solamente, porque después voy a saltar a los de habla hispana. El primero de todos es Critical Role, que eso me gustó lo que hacen porque son actores profesionales que juegan una partida de rol en vivo. Definime rol, Lucas. Es un, una partida donde vos te creás a tu personaje, le pones una voz, si querés una voz muy parecida a la tuya, o le das otra voz y así. Es como representar, digamos, casi una obra de teatro. Y obviamente también se juega con dados. Podés jugar con cartas también y esas cosas. Pero se juntan varios actores, son como, y actrices, son como 5 o 6, y cada uno interpreta a un personaje. Y está el Dungeon Master, que es el que va guiando la historia. Bueno, Así como juegan en The Big Bang Theory. claro, una cosa así, sí. Bueno. Estos streamers, este canal, digamos, ganó en estos 2 años, un poquito más, 9.600.000 dólares en ese tiempo. ¿En cuánto? ¿En un año? No, no, no, en 26 meses. Ah, bueno, está bien, qué sé yo. Sí. Y eso como Nada. O sea, le molesta que se sepa la cifra que ganan. No, no, no, hay algunos que no. O sea, ellos supuestamente no lo pueden decir por una cuestión de que a ellos le dicen que no lo digan. Hay algunos que no les importa, ya lo dicen porque no les importa. A otros sí les debe importar que se sepa cuánto ganan, pero a varios, a Auron, por ejemplo, no le importa. Auron está en el noveno lugar con 3 millones de dólares que ganó en este tiempo. Pero Boludo. fíjate la diferencia de 9 a 3 en el noveno lugar. Ibai también, uno bastante conocido, Ibai también ganó 2.300.000 dólares en ese tiempo. ¿Cómo Sí, ventilamos el sí, sueldo de estos cabones sí. mal? Y el Rubius es otro streamer muy famoso también, que creo que están entre los conocidos, ganó 1.700.000 dólares en ese tiempo. Pregunta, Y sí. bueno, para explicar un poco el contexto de lo que es Twitch, como reciben donaciones en dólares de sus seguidores en vivo, pero toda esa plata la recaudan solamente por las donaciones, o que no creo, o también es un sueldo que les paga, no sé, alguna marca, ¿cómo funciona esa movida? Pero pará, supongo Bueno, que Auron, Twitch les paga sí, por la cantidad de seguidores, ¿no? Twitch les paga también, pero Twitch les paga el monto que a ellos le bajan, digamos. No sé cómo funciona eso, de cuánto le dan, pero debe ser un 70-30 o una cosa así, 60-40. O sea, cada seguidor nuevo, seguidor que paga, ¿no? Un suscriptor. Cada suscriptor, ahora está $3 acá en Argentina a suscribirse a un canal. ¿$3 o $2? No, 3. Y de ahí le va algo a Twitch y algo al streamer. Pero sí, Auron explicó que no solamente sacan de suscriptores, sino de empresas también por usar sus productos. Sí, y así van, se van haciendo toda esa fortuna, ¿no? Que ni siquiera la quiero pasar en pesos porque no me quiero deprimir. Yo creo que en la nevera tengo un poco de mayonesa que quedó, limón cortado y ¿qué más? Un poquito de dulce de leche, creo que con eso. Con eso haciendo la previa para el partido de Argentina. Bueno, muchachos, sí, a ver qué tenés. Claro, pero yo no digo esto como para que le tengan bronca. Debe haber gente que le tiene bronca porque deben pensar, este está sentado ahí y gana plata y yo que tengo que estar ahí bajo el sol del mediodía a 50 grados acá con el pico, yo imagino que debe haber gente que piense así. Me parece gente bastante pelotuda igual, ¿no? Pero no sé, qué sé yo, cada uno, ellos tuvieron suerte, no solamente eso, tienen el carisma necesario, porque estaba leyendo que de todos los que hacen stream en Twitch, solamente el menos del 1% pueden vivir de Twitch. Claro. O sea, que no es que vos empezás a streamear y me va a llover la plata. No, eso lleva, además de que lleva tiempo, también le tenés que gustar a la gente, ¿no? Porque es de donde la mayor plata que viene es de las personas que lo siguen. Claro, yo banco una banda a los streamers. De hecho, no consumo uno que se los recomiendo un montón. En realidad no es su tipo de humor, pero hay un chabón que se llama Mr. Jagger que me hace estallar ese chabón. Y también, como que hay que tener un léxico, hay que tener ahí un habla, hay que tener una gracia, por algo te están mirando, y yo banco fuerte, si, me sorprendió el número que dijiste, pero me parece recopado, boludo. ¿Sabes cuál es la conclusión? Nos tenemos que pasar a Twitch, intentémoslo en Twitch nosotros, y que se vean nuestras caris. Nos vemos en Twitch, el próximo lunes. Esto fue Radio Las Cabas, esto fue Hacia la Vía, y cierro con una canción que la dejé guardada hace un montón y nunca la pasamos porque quedó ahí en el tiempo, pero creo que les va a agradar, creo que a vos, Leo, principalmente. Escuchá, no, cerramos con esto. Buen fin de largo. Chau, pásenla bien. Nos vemos, che, largo. Nos escuchamos. Oh, fin de largo, aprovechen, Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My can't touch this. Music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look at my eyes, man, can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance, so move out of your seat, and get a fire girl, and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit, and let the noise go on like that, like that. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so pass them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down.